Hola, ¿qué tal? Este es su podcast Calles Punks en su edición número 5 y en esta ocasión nos vamos hacia Norteamérica, más específicamente a la zona de Canadá. Para hacer un poco de memoria, les comento que he estado haciendo estos programitas de radio o podcast, como le quieran llamar, sobre Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, y en esta ocasión le toca a Canadá. Básicamente comencé esto con la idea de responder a la gente que me ha preguntado qué banda punk te gusta, y mi respuesta es de qué país, de qué lugar, y voy haciendo más o menos un recorrido sobre las bandas que me gustan, con las que he crecido, pero en esta ocasión voy a tener que mentir un poquito porque la mayoría de estas bandas que voy a poner en esta ocasión sobre Canadá no las he escuchado mucho. Por ejemplo, con esta con la que vamos a empezar, que es DOA, una banda muy conocida que yo desde hace mucho conozco el nombre, pero casi no los había escuchado, no recuerdo haberlos escuchado. Es una banda muy veterana que empezaron a tocar desde 1978 en Vancouver, Canadá. Canadá, sí. La pronunciación me sale rara. Y esta banda, pues desde el 78 están tocando y hasta el presente siguen. Se les atribuye que es muy posible que ellos inventaron el término hardcore con su EP de 1981 con ese título. Es una banda bastante política también y tienen este tema que conocí hace poco navegando por internet, que se llama Fuck It Up Ronnie. Una canción donde le tiran mierda al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que en los años 80 fue uno de los blancos principales de los punks de todo el mundo. Tirarle mierda a este tipejo que ya dejaba mucho que desear con toda su política exterior y hizo bastantes cosas negativas. Desde entonces los punks lo estaban atacando a él y a Margaret Thatcher, su amiguita. Entonces nos vamos con este tema de DOA, de su EP Positively, de 1981, y el tema es Fuck It Up Ronnie. Nos vamos con este tema para empezar y ahorita seguimos cotorreando. Esos fueron los DOA gritando contra Ronald Reagan. Y como conocí este tema, fue el otro día que estaba buscando el tema Nazi Trump's Fuck Off, que es una adaptación que hizo Yellow Biafra de su viejo tema Nazi Punk's Fuck Off, y se lo dedicó ahora al tipejo este que está en la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, los DOA también hicieron un tema contra Donald Trump. Bueno, hicieron una versión moderna de este viejo tema de Fuck It Up Ronnie, y la llamaron ahora Fuck It Up Donald. hicieron este tema, me parece que el año pasado. Y pues bueno, ya no sé qué decir de este tipejo. Creo que la mayoría de la gente que escuche este programa tendrá una opinión similar a mí. Pues para empezar, no estoy de acuerdo para nada con los gobiernos, y creo que peor aún contra un gobierno como este, tan de derecha, tan racista, tan sexista, misógino, tan descerebrado. Es un presidente de 144 caracteres, como el Twitter, como tuitea cada día sus tonterías, y que no se ve que piense mucho, ¿no? Solo está repitiendo y repitiendo sus consignas contra la inmigración, contra los musulmanes, burlándose de las mujeres, etc. Y bueno, pues que hay mucho que decir, también nada que decir. Mis compas de la furia de las calles, bueno, de los compas que participaron en la última edición del programa de la Furia Radio, también hablaban un poquito de esto. Creo que uno de ellos decía, si la gente haciéndole propaganda en contra, si nosotros haciéndole propaganda en contra, no ayudamos a que ganara Donald Trump. Y pues desde luego esto es muy difícil de decir, ¿no? Si fue así, si no fue así. Entre esta gente de derecha he leído que reivindican mucho el lema de que no existe tal cosa como mala propaganda, ¿no? Mientras la gente hable de ti, bien o mal, ya está creciendo tu imagen y está creciendo la atención sobre ti. Entonces no hay ni buena ni mala propaganda, no solo propaganda. Y pues sí, esto puede ser así, pero también me pregunto yo qué es lo que se puede hacer. ¿Nos deberíamos de quedar callados y decir no pasa nada? No importa que este fascistilla esté haciendo lo que se le dé la gana. Uno de las consignas clásicas del movimiento antifascista es: el fascismo avanza si no se le combate. Y creo que este ha sido uno de los triunfos del movimiento antifascista internacional, estar mostrando constantemente en todas partes que el fascismo sigue presente, que poniéndoles nombres y caras que muchas veces se esconden en las sombras. Entonces, como por ejemplo aquí en Alemania, ya en el programa donde hablaba de Alemania, hablé un poco sobre esto, que depende a quién le preguntes. Hay gente que le preguntas si hay nazis en Alemania y hay mucha gente que te va a decir no, eso es cosa del pasado, o hay unos poquitos ahí por el este, etc. Y eso pues no es exactamente así. Si le preguntas a los antifascistas, un antifascista bien informado te va a decir que el fascismo, el nazismo ha estado presente en Alemania desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Uno de los puntos más importantes de la RAF, la guerrilla urbana que hubo aquí, es que ellos demostraron y pelearon en contra de que muchos nazis, después de que terminó la guerra, terminaron en el poder y terminaron en varios puestos de poder aquí en Alemania, ¿no? Eso de que deshicieron el gobierno del Tercer Reich fue una mentira escondida, ¿no? Varios nazis siguieron aquí en el poder y en empresas u otras cosas, y algunos otros incluso se los llevaron a otras partes del mundo. Entonces el nazismo ha seguido aquí siempre presente y pues tiene nombre y cara, y me parece que vale la pena evidenciarlo. Y pues esto es la debacle, ¿no? De qué hacer, de hablar sobre esto, no decir nada, ignorarlo. O también otra de las consignas muy fuertes ahora en internet es: no alimentes al troll, que Donald Trump es básicamente un troll de internet, nada más que puesto en la silla presidencial de Estados Unidos. Entonces, mientras más caso les hagas, más fuertes los haces en algún momento. Pues no hay ninguna verdad absoluta, ¿no?, sobre qué se debe hacer en estos casos. Yo elegí sí estar evidenciando ese tipo de cosas. He tenido bastantes discusiones también en internet con los trumpistas, que hay, por ejemplo, en la red en la que estoy, la red social libre Diáspora, que también es donde saco bastante información para este podcast y para otras varias cosas. Es un lugar que me gusta para informarme, pero tristemente desde que la sociedad y el mundo ha estado teniendo un giro hacia la derecha, Diáspora no se escapó de eso y también ahí hay bastante, está viendo creciendo el número de gente de derecha. Bueno, crece y decrece y aparecen y desaparecen y nos peleamos, los ignoramos, etc. Y bueno, pues esto sobre el tema de el tipo este, Donald Trump, y de la canción de DOA, la nueva versión de Fuck It Up Ronnie, ahora llamada Fuck It Up Donald. Y algo muy curioso es lo que leí en los comentarios de YouTube. A veces es lo más interesante en los videos de YouTube, los comentarios que le ponen. Y una persona pone que DOA y el punk antes eran más cool, más chidos, cuando eran antisistema. Y ahora están atacando al candidato antisistema. Esto supongo que fue todavía cuando eran las elecciones en el periodo de elecciones de Estados Unidos. Y es algo de lo que más me sorprende, cómo la gente se puede tragar esa idea de que Donald Trump es un candidato antisistema. Es otra de las mismas herramientas del maldito sistema que te hacen creer que puedes elegir entre A o B, pero al final todo es la misma gata, nada más que revolcada, como se dice por ahí. Donald Trump es el maldito sistema y en su cara más fascista, más reaccionaria. No puedo creer que haya gente que diga que es antisistema. Antisistema es ser anarquista, antisistema es crear alternativas reales, autogestivas. Los políticos, el gobierno, nada tiene que ver con ser antisistema. Bueno, pues ya, ahí dejo de momento ese choro y los dejo con el tema, la nueva versión de los DOA, la legendaria banda punk canadiense. Fuck It Up Ronnie. No, pero ahora se llama Fuck It Up Donald. Esos fueron los DOA con su buen punk hardcore político. Y ahora seguiríamos con la banda The Subhumans. Esa banda escuché hace mucho que existía, pero nunca le presté mucha atención. Y de hecho creo que es algo de lo triste que le pasó. Por tener ese nombre, siempre tenían que competir un poco, tal vez, con la otra banda inglesa, Subhumans, que es mucho más conocida. Y creo que de alguna manera sí lo tomé. Si escucho algunos Subhumans, los ingleses son mucho más conocidos, los conozco más, todo el mundo los conoce, parece más interesante. No sé, suena como algo tonto tal vez, pero así fue mi historia. Pero hace poco leía en Diáspora, gracias a un compañero, que Tlapil, que ahí lo puso, saludos, sobre una historia de uno de los integrantes de esta banda, de Subhumans, que el muchachito se metió a la guerrilla urbana, a la lucha armada. Muchos punks tal vez en algún momento pensamos esto, pero por una u otra razón no lo hicimos. Pensamos que tal vez era una manera de llevar la lucha adelante, pero no sé, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esta persona se llegó más allá de solo pensarlo y lo llevó a los hechos. Voy a leer este mini textito que sale en la página agenteprovocador.es, ahí en la descripción de este programa de Calles Punks. Pondré el enlace y lo escribe el mismísimo Servando Rocha, que ya es un viejo conocido de que participa en el colectivo Editorial La Felguera y han sacado bastantes libros interesantes. Y de hecho, como un adelanto, en el próximo Comunidad Punk viene una entrevista con Servando Rocha, que estuvo de visita en la Ciudad de México y por allá unos compas lo entrevistaron. Entonces, Servando Rocha escribe sobre este integrante de los Subhumans. Cuando Gerry Hanna, también conocido como Useless, pasó a la clandestinidad de Subhumans, surgidos en Vancouver en 1978, ya habían compuesto un puñado de canciones redondas de punk político y comprometido. Cartel con otras grandes bandas, compartiendo cartel con otras grandes bandas canadienses como DOA, entre otras. Sus canciones estaban muy influidas por el punk más político en la línea de Crass o Conflict. 3 años después de su fundación, en 1981, Hanna desapareció. Al principio no se supo nada de él, hasta que se hizo evidente que estaba participando en actividades ilegales bajo el nombre de Direct Action. No confundir con Acción Directa, el grupo armado francés surgido más o menos por aquellas épocas. Conocido poco después como los 5 de Vancouver, o de Vancouver 5, pensaría, serán 5 los detenidos por la policía, incluidos el propio Hanna. La banda tenía un fuerte componente feminista y ecologista, en medio de una escena en la que operaban grupos armados en países como Alemania, España o Italia, en muchos otros, cerca de Canadá. En Estados Unidos se mantenían activos grupos vinculados a la lucha armada en los 70, como el Ejército de Liberación Negro o la Brigada George Jackson. Los Waterman, en cambio, se habían ido entregando a las autoridades a finales de la década anterior. Las acciones violentas en las que se intentaba no causar daños a personas se dirigieron contra empresas e industrias vinculadas al capitalismo feroz y la destrucción de la tierra, como el atentado con bombas contra Las Litton, una empresa de Ontario especializada en la fabricación de dispositivos militares para portaaviones. En enero de 1983, con la policía de todo el país pisándole los talones, caía Hanna, que ingresó inmediatamente en prisión. Durante su detención, se le encontró en posesión de un arma. Punks de todo el mundo, como el conocido cantante Yelo Biafra, organizaron shows de apoyo para sufragar su defensa legal. Finalmente fue condenado a 10 años de prisión, aunque solo cumplió 5. Durante aquellos años se hicieron célebres sus columnas para el fanzine Maximum Rock and Roll, así como compuso y grabó en prisión 2 discos, Songs from the Underground y Waterboats Now. Su vida y testimonio pueden verse en el documental Useless, del director Glenn Sanford. Pues esa es la mini historia de este integrante de la banda de Subhumans, que para mí sí fue una gran sorpresa enterarme de lo que había hecho este muchacho. No es algo muy común entre las bandas punks, ¿no? Y bueno, nos vamos con un tema de esta banda que supongo habla del mismo tema. No lo he escuchado. Bueno, no, más bien no he leído la letra. Y este tema se llama Urban Guerrillas. Entonces, pues me imagino que va relacionado lo uno con lo otro, ¿no? Los dejo con este tema, disfrútenlo y ahorita regresamos. Negative thoughts, pure Fueron The Subhumans desde Vancouver, Canadá, y seguimos con esta edición, esta quinta edición de Calles Punks en su versión canadiense. Esta otra banda que sigue fue muy conocida desde mediados de los 90s hasta principios de este siglo. Es la banda Submission Hold. Estas sí los llegué a escuchar un poco, aunque realmente nunca, musicalmente, nunca me convenció. Aunque me gustaba mucho su onda política, feminista, ecologista. Una banda que pues no los conocí en persona, pero me parecieron bastante sinceras y que se movían en este circuito underground, que es también donde yo me siento más cómodo, no en el punk comercial. Me gustaba, por ejemplo, vi una entrevista con ellas en el fanzine ilegal, uno que editaba a la gente de Sin Dios y de el sello Don't Belong, y una de sus imágenes que invitaban a comer más ajo. Submission Hold, Eat More Garlic. Esto nos parecía muy interesante a mí y a mis amigos cuando veíamos que llegaban los punks, por ejemplo, de Estados Unidos, y que desde una distancia de 2 o 3 metros podías olerlos, que olían bastante ajo, eran gustosos consumidores de ajo, y Submission Hold reivindicaban esto, así como reivindicaban también tener tu propia huerta en el jardín y muchas otras cosas de autogestión llevadas a la vida diaria. Submission Hold me parece que iniciaron desde como el 95 y estuvieron en activo hasta el 2005. Como decía, su música pues no es muy lo mío. A mí me gusta más el punk hardcore sencillo en este tema, pero en otros me gustan muchas otras cosas. Soy muy abierto con mis gustos musicales, pero ellas mezclaban también un poco como el jazz o cosas así que no me acaba de convencer, pero bueno, como digo, me caían bien y me parece que es una banda importante a conocer. Entonces los dejo con el último tema de su disco, ¿cómo se llama? What Holds Back the Elephant, que es justamente del 2005, y la canción es la última de ese disco, se llama Lost and Found. Espero les guste y pues hay bastante información por ahí por internet, no sé si bastante, pero algo sobre lo que fue esta banda y también bastante música para si quieren indagar un poco más. Ace and king and queen of spades. Now este tema de Submission Hold podría decir que es uno de los que más me gusta, porque los otros también, algunos duran bastante tiempo y no los aguanto mucho, se me hace un poco gritón, pero como ya dije, es una banda que me cae bien y simpatizo al menos con sus posturas políticas y su onda. Ahora nos iríamos con otra banda, que esta banda sí me gusta mucho más. De hecho, como viejo cascarrabias que soy, casi me es difícil que me gusten bandas nuevas. Ya con las bandas que conocí de los 80s y 90s estoy más que contento, y es muy difícil que una banda, digamos, más o menos nueva me guste. Pero cuando conocí Nepsi me encantó. Esto, bueno, ya tiene también sus añitos, hará unos 10 años que los conocí. Y sí, me gustó bastante su LP, Rock and Roll Babylon. Y tuve la suerte de verles tocar en Suecia. Yo estaba en el festival Punk Ilegal en el año 2009. Y tocó esta banda, Nepsi. Yo estaba emocionado de verlos, pero un amigo de, creo que era de Portugal o de Brasil, no sé, hablaba portugués, me cortó un poco la inspiración. Tampoco sé decir si era mi amigo, pero lo conocí en ese momento y era amigo de amigos, y rápidamente hicimos buena comunicación porque él había estado viviendo en Minneapolis y conocía a varios de mis amigos que viven o vivían por allá. Entonces hicimos buena onda y me empezó a decir que los Nepsi eran unos mamones, que él tenía una banda y tocó con ellos alguna vez en Estados Unidos y se habían portado muy mal. Entonces, cuando los Nepsi apenas estaban conectando su equipo, este personaje empezó a agredirlos un poco verbalmente, a decirle, hey gringo, ¿te acuerdas aquella vez que no sé qué? Supongo que en inglés, español, ya no me acuerdo, o portugués. El de Nepsi ni siquiera le hizo mucho caso y comenzaron a tocar y ya. Pero entonces eso me cortó un poco la onda que traía de verlos y lo disfruté un poco menos. Además también se les veía cansados a los Nepsi, tocaron poco y bueno, lo que dijeron es que estaban cansados, habían manejado mucho tiempo para llegar hasta ahí a Suecia, a este festival. Venían por una gira europea bastante amplia y estaban cansados y crudos, como no sería novedad en la mayoría de los punks. Entonces tocaron muy poquito. Entonces pues estuvo bien verlos, pero tampoco fue como que tan grande. Y pues poco tiempo después ya se desaparecieron, se desintegraron. Pero sí, por mucha gente que he conocido, dicen que era difícil aguantarlos. Al menos creo que al vocalista, creo que ese era de los peores. Por lo general no me gusta hacer caso a este tipo de chismes porque pues, también en la escena punga a la gente le encanta jugar al teléfono descompuesto, y si alguien alguna vez te dice algo medio fuerte, ya con la décima persona que te lo cuenta ya dicen que le rompieron un brazo, que lo mataron, o no sé. Bueno, estoy exagerando desde luego, pero sí pasa muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado, al colectivo en el que he estado también nos han dicho un poco de todo, cosas que nada tienen que ver con la realidad, pero pues así a veces se tiende a exagerar. Entonces yo no conocí personalmente a los Nepsi, no puedo decir nada de ellos, pero eso es lo que se rumora por ahí y de alguna gente que siento que podría confiar en lo que dicen. Todos decían esto, que era gente difícil de aguantar. También, ahora que estaba buscando un poquito de información de ellos, vi en la página de Discogs, que es donde muchas veces saco información para estos programas, y veo que su LP, el más barato, cuesta, ¿qué? 45 euros, creo. Sí, 47.34 euros. ¿Cómo ponen un precio de 47.34? Bueno, no sé qué se les ocurrió, pero es el más barato. Uno cuesta 47, el otro cuesta 100 dólares. Otro también 49, y así todos los LPs están bastante caros. Tal vez es, no me había dado cuenta, y es el LP más caro que tengo, y a mí solo me costó 5 y creo que ni los pagué. Pero bueno, esa es otra historia. Nos vamos con un tema de los Nepsi, que a mí ese es el disco que más me gusta. He escuchado otros EPs que tienen otros trabajos, pero ya no me convencieron tanto. Este LP, Rock and Roll Babylon, del 2000, ¿qué año? Del 2003 es el que más me gusta, y pues este tema con el que arrancan me encanta, lo he escuchado muchas veces, pues supongo que también la mayoría de ustedes lo conocen, si no, pues aquí están los Inepsi, disfrútenlos. Who's Next, de los mismísimos Inepsi. Y bueno, pues con lo que respecta a las bandas, ya iría cerrando más o menos el programa. Ahora voy a presentar a la última, que también es una banda que me gustó bastante. Esta banda se llama Shit, que es, no sé qué quiere decir, o sea, bueno, Shit desde luego quiere decir mierda, pero parece que son siglas y no he investigado qué significan esas siglas. Esta banda también es una de las pocas bandas nuevas que me ha gustado, relativamente nuevas, tampoco sé bien desde cuándo están, pero muy viejos no creo que sean. Y esta banda tocó en el DF, en un festival que se hizo allá, pues si no me equivoco, en el 2015. Yo no fui a este festival, pero fueron mis amigos y un par de ellos me dijeron que esta banda estaba muy buena. Primero no les creí, pero bueno, después busqué un poco en internet y sí, me gustó bastante. Y ahí sentí un poco no haber ido a sus conciertos. Sobre todo me dijeron que fue mejor el del After Show en el espacio que se acababa de reabrir, el Centro de Salud, que ahora está en la Colonia de Roma, en la Ciudad de México. Antes estaba más cerca del centro. Y ahí tocaron los Shit para como after show, y ahí dicen que estuvo buenísimo, ¿no? Volaban muñequitos por todos lados con el slam, y pues se entiende, esta banda tiene una muy buena energía, y me imagino que en vivo, bueno, al menos los videos que hay en YouTube, se ve que son conciertos muy energéticos. El tema de esta banda, que también la mayoría que he escuchado me gustan bastante, aunque pues también la mayoría se parecen mucho, es el tema, ¿cómo se llama? Viene en el disco Viene el disco Feeding Time del 2014. Ya ven, les decía que no son tan viejos, o al menos este disco al menos no. El tema se llama Feeding Time, también como el nombre del EP. Es un EP solo con dos canciones. Y pues, como les decía, este tema me gusta bastante. Muy buena música. Espero que pasen por aquí, por Berlín, que de hecho es un punto que no había comentado en este podcast, para la gente que es la primera vez que los escuche. Yo estoy haciendo esto desde la ciudad de Berlín, que estamos ahora saliendo del invierno, espero. Poquito a poquito empieza a hacer un poco más de calor, pero todavía los días se ven bastante grises. Entonces, solo Shit con Feeding Time. Disfrútenlo también. Los invito a que lo disfruten y también que conozcan un poco más de esta banda que me gusta bastante. Esa canción es como se dice en los ambientes chacas en México, para hacer un slam desde allá hasta acá. Bastante energética. Pues entonces ya vamos cerrando con esto. Hay muchas otras cosas de las que me gustaría hablar, pero pues ya será poco a poco en otros ambientes también. Por ejemplo, estamos preparando el próximo Comunidad Punk, el fanzine que hacemos desde 1993, y ahorita va a salir el número 24. Esperamos que salga ahora en marzo, si todo sale bien. Y pues ahí trataremos varios otros temas que nos interesan. Me parece, y a mucha de la gente que tengo cerca, mis compañeros, siento que nos parece muy importante dar nuestra visión de la realidad, dar nuestra opinión. Ahora que está tan de moda esto que, como ya hablaba en un principio, de la derecha, el tipejo este de Trump que dice que está haciendo sol cuando está lloviendo, tiene problemas cerebrales. Me gustaría también a él que alguien le hubiera hecho la misma pregunta que el presidente de México, Peña Nieto, cuando le preguntaron cuántos libros había leído, y el inútil no supo responder nada. Creo que respondió que la Biblia o algo así. A Trump también, a ver qué libros ha leído el inútil. Yo creo que no ha leído nada, vive en su nube de tags de Twitter y solo aconsejado por este otro tipejo fascistilla, Bannon. Pues entonces, bueno, si esta gente está creando su visión distorsionada de la realidad, si está culpando a los más pobres y a los más desamparados sobre los problemas de los países. Lo mismo también aquí en Europa, muchas veces está culpando a los migrantes, al Islam, de todo este tipo de cosas, de los ataques que hay, de las crisis financieras, etcétera. Pero las crisis financieras las hace el capitalismo mismo, las crisis o la crisis la hace el neoliberalismo, que ha acabado con muchas cosas. Los banqueros que han desfalcado a medio mundo, ellos son los que han hecho los problemas, ¿no? Los políticos. En México, también aquí muchas veces cuando se habla de México dicen, el país de narcos, ¿no? En México, para poder sobresalir un poco, hay que hacerse casi narco o político, y no hay mucha diferencia entre una y otra. Pero bueno, entonces esto de combatir esa idea que se nos viene desde arriba, de culpar a los de abajo de los problemas que han creado los de arriba, y eso, construir nuestras propias alternativas, ¿no? La alternativa nunca va a venir desde arriba. No, yo no creo en este sistema de partidos y en su sistema, que de hecho esto también puede llevar un poco hacia el tema de que ha sonado mucho últimamente, del EZLN y el CNI queriendo llevar a una candidata indígena a las elecciones presidenciales. A mí también me sorprendió mucho esto cuando lo escuché, pero yo lo que quiero hacer es esperar. Hasta ahora, lo que yo he conocido todo del zapatismo, y que he estado también en sus comunidades bastantes veces y a veces en un largo tiempo, es bastante bueno, me gusta bastante, lo apoyo. Entonces ahora es algo muy diferente de lo que se ha dicho hasta ahora, pero bueno, yo hasta cierto punto respeto su opinión. Hasta ahora no sé si se puede decir que lo apoyo. Bueno, no creo, no, para mí el sistema electoral no es una opción, pero bueno, respeto que ellos lo escojan así. Y según entiendo, tampoco he leído muy bien todos los comunicados, lo que están buscando es más bien crear más organización, ¿no? O sea, ya saben que no van a ganar nada, tampoco es su interés tener un puesto en la presidencia, y lo que buscan es crear organización entre la gente. Pues espero que sea realmente así y que no se van a convertir en el próximo gobierno de izquierda que rápidamente vira hacia la derecha, como ha habido otros ejemplos, incluso de guerrillas, como pasó en El Salvador, o peor aún en Nicaragua, donde el FSLN ya está haciendo todo lo contrario de lo que algún día fue. A mí me tocó estar por allá hace unos años y ya se veía venir esto, aunque todavía había bastante gente que creía en el presidente Daniel Ortega. Pero bueno, pues eso, que nosotros creemos nuestra propia versión de la realidad, la difundamos. Por ejemplo, yo por eso también hago este podcast, para decir mi opinión sobre política y otras cosas, mis ideas relacionado con el punk, desde luego, y pues con mis compas, con los colectivos, con todo lo que podemos, con todos los medios, tratamos de hacer eso, ¿no? También crear nuestras propias alternativas. Siempre la autogestión y la autonomía es nuestra solución, para nada el sistema de partidos ni sus gobiernos. Entonces, pues ya con esto me despido. Saludos para todos mis compas de los colectivos y todos mis demás compas, que son bastantes para enumerarlos, pero en México, en Suecia, aquí mismo, para mi familia, en el Gabacho, en todos lados. Pues arriba el punk, arriba la gente que lucha, y seguimos. Ahora el tema de fondo es de, como desde otros programas ya había usado, es también del proyecto de Punk Harmonic Orquesta, que tocan música punk en, ¿cómo se puede decir?, en filarmónica, ¿no? Bueno, como en un estilo de música clásica. Y el tema de esta ocasión es Down in the Tube Station at Midnight, que esa canción yo ni la conocía, y es de la banda de Jam, que también solo conozco el nombre, nunca he escuchado esa banda. Y bueno, ese es el tema que estoy usando en esta ocasión para el fondo. Espero que para el próximo episodio de Calles Punks no me tarde tanto. Y bueno, hasta pronto.